Bienvenidos a mi nuevo de los podcasts. Soy Verde. Digo, sí, Pato. Yo soy Verde. Y discúlpenos por el otro podcast que no estuvo tan bien. Y bueno, ya hemos comprendido que no, que debemos acercarnos al micrófono y no debemos de tener tan lejos. Sí, claro. Y no debe ser el bien. Eso también aprendimos que, bueno, esa lección también hemos aprendido mucho. Pero hoy les vamos a hablar de Halo Legends, que es un trailer como de, como, bueno, es como una película de anime, van a sacar en DVDs. Y pues aquí tenemos el trailer en Muño, y la verdad se va a estar muy padre. Ya lo estuvimos viendo varias veces y está muy padre. Sí, está padre. Yo no lo he visto y se lo traigo. Pues sí, tú también. Yo no estoy alardeando, yo ya lo vi. Bueno, si es un... Confiaremos en el buen hacer de Shiri Aramaki y la adquisición al desarrollo del proyecto de Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell. La verdad es que los japoneses tienen unos nombres muy raros, pero viendo las de los puntos que los japoneses diría que ellos también tenemos nombres muy raros. Demasiado. Y pues también le queremos hablar de tres películas que van a estrenar. La primera, bueno, basadas en videojuegos. La primera es la de Prince of Persia, The Sands of Time, que aquí se pueden ver los primeros carteles y va a estar patrocinada, por decir así, por Walt Disney, y va a ser en mayo del 2010. Changos. ¿Y cómo puede ser de Walt Disney? Se supone que sí, mi hermano tiene muchas razones, pero si está haciendo Walt Disney, entonces quiere decir que no va a ser así tanto de sangre y así. Aquí en los carteles no se ven, se ve un poco como letritos de 300, pero con un poco menos de amarillo los carteles. Pero también tenemos que recordar que Prince of Persia es sangriento y pues es raro que Walt Disney lo patrocine. No es raro, hermano, porque si la patrocina, o sea, la puede patrocinar, pero la van a hacer como a gusto para niños. Walt Disney nunca patrocinaría algo que no sea para niños. Aunque he estado viendo por internet que en una película de dos ratones, ¿no te acuerdas? Sí, esa es la de ratón de la secundaria. No, de dos ratones. Era uno que se llama Miguel o algo así, pero que ayudaban a una niñita. En esa escena, en la última escena, cuando van a una paloma, se ve rápido, se ve en una ventana, como una mujer desnuda, y eso es un mensaje subliminal. También en la de la pistita, ¿cómo se llama? La de... ¿Qué le va a faltar? Ah, sí, la sirenita. La sirenita esa. En la boda, el... ¿Cómo decirlo? De una manera que los que estén escuchando esto no se queden en shock, o los menores de edad ya no saben de esto. Eso. Bueno, es algo malo y ya. Ustedes véanlo o búsquenlo en la Wikipedia. En la Wikipedia encontramos comparaciones. También en la Wikipedia. Ah, en la Wikipedia. Hay un periodo de la Wikipedia que se llama Wikipedia y que ahí pone lo que sea y se los parodian. Va a ser bueno. Los artículos están parados, pero lo que más llama la atención son las imágenes, que el título de las imágenes es lo que más te hace leer. Y pues, ¿cómo parodian cuando nacen, su desarrollo? Yo digo que como que no va a estar muy bueno, porque no parece el carácter de ser sangriento y así, porque en la matanza rápida en el juego de Rival Souls. Pero Jake, Vilena Hal, o ¿cómo? Va a ser el héroe, por así decirlo. Aunque se parece un poco al de El Día Después de Mañana, como que no requería muy bien para este papel, porque en los juegos de Prince of Persia, como que el personaje se va madurando y se va haciendo un poco más serio, más sus rasgos faciales se van marcando más, y no sé, se vuelve más serio, y por así decirlo, más cabrón, más privado. Yo creo que mi hermano, cabrón. Bueno, ¿me entienden? Y en el otro caso tenemos el guión de la película de Gears of War. No sé si lo han visto en nuestra página. Sí, hermano, ¿cuál es la película de Gears of War? Es que ya salió de la película. Sí, esta sí va a ser muy sangrienta. Ya, siempre los juegos se van a saber. En el verano del 2010 fue la fecha elegida para deleitar muchos juegos con sangre, tripas, monstruos y claros locos. La productora es New Line Cinema, mientras que si después de la cinta es una porquería, como otra película live action, una porquería live action es como la de Goku, no la nueva, sino la viejita, algo así. Los resultados están súper chafas, la pueden encontrar en el patito o la payuca o también en Globoster si la buscan. Bueno, así. Y si está muy mala, al que hay que refrescársela sería a Scorbit, guionista de las películas como Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra o 30 Días de Oscuridad. La de 30 Días de la Oscuridad, ya la hemos visto. Sí, ya la hemos visto. Y está muy sangrienta. Es donde son vampiros en Alaska. Ah, sí, cierto, que comen a la gente y les quitan el cerebro. Pero está muy padre. Y pues, sí, está muy sangrienta esa película. Sí, la verdad, sí. Me acuerdo cuando un papá me dijo, cuando la vimos, que un vampiro se quedó en las cenizas. Pues se ve como toda la sangre. Bueno, aquí tenemos el director de la película en la página. Y está por la página de Kotaku. Y su página es http://kotaku.com. Por ahí pueden encontrar el artículo. Aquí pueden ver este guión. Les vamos a contar. Les vamos a leer un pedazo del guión. Aquí un fragmento de. El guión. Que es prueba por internet. Así dice. Spoiler. Esto le sirve de pedra a los eventos de durante el primer juego. Combina su consejo más simpático. Y al final de la alta del premio. Las tropas destruidas de Bok. Orden of Orden of Prudence. Vuelven a casa mientras se presentan algunas pocas como de Doom, Alien, Marcos y Barbie. Este es el momento en que lo abandonan sus artes y se reencontraba con el de Doom. Todo lo que fue pasado. Doom, María, siguen escapar y agruparse con el resto de los ingredientes. El sello, luego, termina otra batalla en esta ocasión con Locus. Eso es todo. Ya te vamos a leer. Pero no ven ahora vamos a hablar la defectuosa. Ahora están en galerías. Yo me acordé de las primeras. La neta, la neta están devaluados porque antes no creí la nena. Y la tele, pues, fue oxi. Y es bote duro. Ahora mi primo me perdió una. Me dio una. Y la dañó. Y la dañó. Y rompe con sus pies manos. Y además está muy pegado de la leche. Y yo ya tengo nada más, pero pues tiene un susurro porque estamos aquí. Vamos a ver si se ve futuro. Cartemol. Pues eso. En esta pelea juntan bandas y que es un auto ahí, pues no, como que no las tengo. Y esas fueron las noticias de Naruto. En otras noticias, Naruto tiene otra caricatura. Una caricatura. Amé. Bueno, ahora les vamos a hablar de la película de Kebania. Esta de Kebania ya no está. Y pues una vez que vimos en años, habíamos jugado y se hizo ver una película porque tenemos un juego para el juego. Y pues sí, no sabía tanto mucho. La verdad es que está muy bien hecho y esto lo hizo muy bueno. Los amigos. Es que les ha dado el siguiente post para poder. Entonces, bueno, otro tema. Y si yo dije que va el co-creado de Sao. Y en serio, así que les aseguro que va a estar muy lenta. Y pues, ¿qué va a estar muy lenta? Aquí tenemos a Justin, ¿no? El creador se llama Yvonne. Y en declaración de James Yvonne, soy nuevo al proyecto esta en sus oficiales y aún estoy intentando hacer mis ideas. Pero los pueblos que se encargan son de ello. Trabajar en el guión con un espadado no foque frente a las dos supremas. Gran diseño Konami, con lo que Konami está cada. Lo que más que Juan es un tal como con Ramón, un elemento de la historia. Pero es que a usar como la con entusiasma la oportunidad de crear una película de acción. Puede utilizar el pacífico con una idea gótica, una mezclada con personajes típicos del anime. Por una vez, el héroe humano es sexy y grueso como el barrio, y su arma lo comienza el proyecto. En primer lugar, el ático mata a los. Y aquí está el conceptual. Pero sí, esto ya fue el contacto y la extra. Entre favor. Y quería comentar que tenemos nuevos autores en el blog: Nicole, Simon y Juan. Ellos van a contenido para seguir de respecto a los videojuegos de Wii. Tengo un respecto a los videojuegos dos, y Nicole, respecto a la cara. Y voy a agregar a mi hermano, a la niña. Él va a ver todo lo que era respecto a la niña y eso. Y también espero que escuchen sin video. Porque ya vamos a terminar con sí, la verdad pasaron 15 minutos. Son 18 minutos. Ya sabes. Bueno, así van a ser todos los dos. Y va mejorando más adelante. Pero después tenemos muy bien. Y ya está, tenemos el cerrar. Vamos a hacer contenidos y sí. En internet, en MC.com, es una noche de la vida. ¿Quién es la que fue la muerte? La muerte de la vida. Digo que esta muerte fue una idea de ti y sin vivir. Y de todo. Bueno, solo son dos seres. Hay varias como opciones, pero cualquiera de caso que esté bien muerto, yo creo que esto nos mueve en la mesa. Que sigo muerto, que lo dejemos en paz. Ya, a lo mejor es cierto. Sí, porque además. Cuando están cargados en el helicóptero, se ve, se mueve el cadáver, no creo, y creo que estaba viendo. Y se vio en el cadáver. ¿Otro? ¿Quién sabe? Bueno, la canción A Place Love Me es el título. Y en Estados Unidos, creo, en la misma semana se vieron más, nada más que 8 mil capítulos. Aquí están los y si tú puedes ver, con un intento, sí, bueno, sé lo que llevo, pero por favor, no sé. Ah, no me quisiera hablar de Spider-Man, de Spider-Man, de vasta cantidad de artes e imágenes de Spider-Man, desde primero hasta las cosas. Pero contiene unos infinitos artículos de disco. No la trae difícil, pero sí está todo los asuntos y las imágenes. A continuación, veremos las pies, aunque no vean pocas, aquí están. Es mi. Si no, si no, pero no puedo hablar. Pero vean las cosas, que no tengo. Y sí está muy padre, y sí. Dibujadas a mano. Obvio, mano de. Sí. Oye, ¿has visto cuando es de la cima como tipo raso? Sí, lo he visto y no es como tipo raso. Ah, en el expo, parece raso. Parece raso, no es raso. Ah, ese en el último que he hecho con 6, ese panza 6, podría cambiar de gran. El gran problema de las expansiones es que cuando ya por la parte de 2, la 3, o la 5, es sucesiva. Deben empezar a entrenarse, cambiar de eso. Quería ser el poderoso de un mar. Un concurso que empezó siendo un trono, y se ha convertido en una especie de torre de torreta en tercera persona. Con muy buenos gráficos, uno de los más de otro. Pero, todo al fin y al cabo. Aunque muchos se encuentran, no olvido que yo, desde el lado 4, del de España, y pendejos, otros han tomado de ver con los ojos que la serie haya tenido ese elemento gráfico. Que la caricatura, pero parece que el curso de los 15 más va a ser. Ah, no sé si va a ser un bar. Yo creo que está aquí. Sí, director de la parte de la saga. al ser preguntado por qué unos asistentes en la construcción que estaba llevando a cabo el Comic-Con de San Diego, si fue volver a sus clases con la nueva idea. ¿No se ha acabado el tema 1, 2, 3? Pero este toque de la cara de estar en las emociones de no tener vida es lo que le da luego un toque especial. Sí, el toque mágico. Mi hermano, a jugar de cero, el X, cuando se ha jugado de nuevo, creo que es nuevo. Sí, he jugado el 0, 1, el 2, el 3, el código Verona, el 4, el 5, no lo he jugado, así que el 4, yo juego el 6, estoy de acuerdo. Así me da mis estados. Y cuando se hizo cada una serie, tienes todos los esperas que me salga para mí y para otra consola. Ahora que la típica que la es muy social. Me quiero que la siga a otra con la consola. Sí, así de mal otra manera. Tendré que poder jugar el usar la mejor. Y lo cual, dan, está muy padre. Y un sonado. Pues la verdad, está muy padre por lo que tiene de los platos. Y por lo que yo les digo que es nuestro primer podcast bueno oral y todo este trabajo es como muy nuevo desde Vida Extra, que es www.vidaextra.com y contact.com. Es todo, te marcamos algunas cosas bullpen y los blogs de como vean es vidaextra.com bullpen, lo que música el de Fernando Tapi, el de Carapada. Así que quieres acompañarme en la siguiente. Yo soy Verda. Y pata.